10 días y yo no he vuelto a tu casa. Y aunque me fui, sientes que mi olor te abraza. Pienso en ti, piensa en mí.